Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta el sueño, no dejes que te engañen. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos. Esto es la deuda eterna. Es como la cangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia. Cuando hace 16 años, vamos para 17, empezamos con este programa y le pusimos la deuda eterna, era una forma, creíamos nosotros, de presionar a aquellos que nos escuchaban o a aquellos que tenían poder de decisión para que nos hagan retractar. No, la deuda no es eterna, la vamos a pagar. Porque encima fue la época en que empezó Néstor Kirchner con la baña a tratar de reducir esta deuda. Consiguieron una reducción, como la va a conseguir ahora Alberto Fernández, y una prórroga en el pago. Todo lo que fue y sigue siendo una especie de caballito de batalla para el peronismo, decir que Néstor Kirchner con la baña hicieron algo que nunca había hecho nadie, y lo que dijo ahora, lo que dicen ahora del gobierno de Alberto Fernández, que el Fondo Monetario hace ahora lo que nunca hizo, que es reconocer que se equivocó cuando le dio al gobierno de Macri carta blanca para hacer las barbaridades que hizo, aún contra sus propios estatutos, en realidad no es un éxito ni de Néstor Kirchner, ni de Roberto Lavagna, ni de Alberto Fernández. Es un reconocimiento de los poderes financieros mundiales de que se les fue la mano en la exacción que le hacen a los pueblos. Sacarle, como le sacaron a Kirchner, 65% y después algo más, es decir, hasta ahora te estuvimos robando. Porque se lo sacaron de ahí para adelante, pero de ahí para atrás, los miles de millones de pesos o de dólares que Argentina ya había pagado, más los miles de millones de dólares que pagó Néstor Kirchner, que pagó 240 mil millones de dólares, incluyendo los 9.000 que le pagó de golpe al fondo para que el fondo tuviera fondos para destruir a Grecia, por ejemplo, porque no tenía fondos en ese momento. Y entonces su hábil manejo de la diplomacia, más los gerentes que tiene en todos lados, muchos disfrazados de progresistas, hizo que Chile, Uruguay, Brasil y Argentina le pagaron todo al fondo, no fue Argentina solo, todos ellos le pagaron. Con lo cual el fondo recuperó fondos que no podía de golpe y le dio a otros países que necesitaban ser expoliados. Si uno ve la actualidad de Grecia, sabe a qué me refiero. Por eso aquello de la deuda eterna, lo único que nos arrepentimos, los que hacemos este programa, es no haberlo registrado. Porque en aquel entonces nadie hablaba de la deuda eterna. Y nos costó que la gente discerniera entre deuda eterna, con lo que significaba, lo que queríamos significar, y deuda externa. Entonces decía, no, externa, no, eterna, no la pagamos más. El sistema capitalista no te va a permitir pagar nunca más esta deuda porque te quiere seguir explotando. Y el día que vos pagues y dejes un resquicio, digamos, dentro de la deuda que tenés, te la va a prestar otra vez. Porque lo que les interesa es lo que va a pasar ahora con este gobierno. Vamos a tener unos cuantos años para pagar el capital, pero los intereses los vamos a tener que pagar. Y en realidad lo que le interesa a los países centrales es que la deuda, el capital, se amortiza solo al pasar de los años, y lo que hay que pagar son los intereses. Fíjense ustedes lo del bono de 100 años del amigo Caputo. Según todos los cálculos que salen a la luz ahora, pero que antes no se dijeron, y ahora como es necesario movilizar el tema desde el punto de vista publicitario, se dice, en 14 años, está totalmente amortizado ese bono. Y le quedan 86 años a mis nietos, a mis bisnietos, a mis chosnos, y no sé qué es lo que viene después, para seguir pagando una deuda que nunca van a aprovechar porque nunca han recibido un centavo de todo eso. Pero los nietos, los bisnietos, los chosnos, los tataranietos, los chosnos de los que se apoderaron de ese dinero, van a seguir cobrando a costillas ellos de los nuestros. Tendríamos que haber registrado lo de la deuda eterna. El problema es que nosotros, con esa costumbre de hacerle caso a nuestra propia subjetividad, la mayor parte de las veces abominamos del derecho de propiedad, por ejemplo, de propiedad intelectual. Y lo que decimos lo lanzamos al aire para que lo tome quien lo quiera tomar. Una vez que lo decimos es del pueblo, de nuestros compañeros, del pueblo en general. Pero lo tendríamos que haber hecho, porque si usted ahora pone la deuda eterna en internet, le van a salir como 30 programas. Y no todos tienen la característica del nuestro. Si ustedes creen que están haciendo algo por nuestra sociedad y que no tiene que ser tergiversado, haga no lo que hicimos nosotros. Registre su nombre. Para después exigir que lo que usted está haciendo sea respetado. Hemos tenido, ustedes saben, cualquier tipo de ataques. En la FM Flores nos hackearon la página, nos cortaban la luz. Ya no sabíamos, al final nos sentimos tan orgullosos de que nos pase eso, porque decimos, de repente somos importantes. Pero de repente todo el mundo hace su sombra en el suelo. Se ocupaban de nosotros. Pero bueno, no es el hecho sentirse importante porque a uno le tapen la boca. Nosotros nos queremos sentir importantes porque seguimos diciendo lo que queremos decir. Por ejemplo, que en el país hay alrededor de 400.000 mapuches, entre Neuquén, Río Negro, Chubut y hasta en la provincia de Buenos Aires. Hay 400.000 originarios de la etnia mapuche, y que muchos de ellos siguen siendo expulsados de a poco de sus tierras porque el fracking avanza. Y el fracking lo que hace es dejarlos sin agua, porque los que explotan esos pozos necesitan agua y lo sacan de los ríos. De los ríos que los mapuches necesitan para pescar, o el agua para tomar o higienizarse. Pero los ríos se van secando y sacan para un solo pozo 30 millones de litros por día de un río que no es de nadie, es del país, es de la provincia, es de todos, y de ese río sacan 30 millones de litros por día y los mapuches no tienen agua. Y los huichis no tienen agua. Y ahora, como una maravilla, van a ser 20 pozos para los huichis. Porque nadie se dio cuenta, hacía falta que mueran 8 chicos. Miren, nosotros sabemos que esta deuda no la paga el capitalismo. Si el sistema capitalista sigue gobernando nuestras acciones, nuestros países, no digo el nuestro solo, todos nuestros países, esta deuda que es nuestra de hoy y la de los otros países vecinos nunca se va a pagar. Dijo el poeta Armando Tejada Gómez, en un triunfo de los que escribió junto con César Isela: hay que cambiar el viento como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada. Y si no cambiamos todo y seguimos sacándole migajas al poder capitalista, nada va a cambiar. La expresidenta, hoy vicepresidenta de la Nación, quiso diferenciar al capitalismo, del cual ella se dijo adepta también. Yo soy capitalista, lo dijo. El justicialismo es capitalista, lo dijo. Y lo que decía Kirchner del 50-50, mitad para el trabajador, mitad para el empresario, ya lo dijo, lo dijo Perón en 1946, mitad para el patrón, mitad para el trabajador. Es capitalista el peronismo. Pero lo dijo también. Nosotros creemos en el capitalismo y ahora dio una referencia. La diferencia en los capitalismos la tenemos que ver con China, donde hay un capitalismo de Estado. Al capitalismo salvaje que nos oprime en todos los pueblos de Latinoamérica. Pero hay una pequeña diferencia. Entre todos los pueblos de Latinoamérica no juntamos la población de China. Tal vez los chinos necesiten que uno lo mire con otra vara, con otros ojos. Son 1.500 millones de habitantes. No los hay en toda Latinoamérica junta. Y no hay, aún en la China capitalista de Estado, las miserias que hay en nuestra Latinoamérica. Las persecuciones a las etnias originarias en Guatemala, El Salvador, que siguen estando en México y en nuestro país, a la principal, que es la etnia mapuche. Esa es, como tiene gente que se ha formado y de alguna forma es más combativa, y todavía no es combativa por la violencia, porque saben que después la respuesta va a ser peor. Están los huichis, están los tobas, los cuom, ¿no?, que son los tobas, los pilagá, los niclavé. En la última reunión de las mujeres originarias hubo 36 etnias, que es la que hay en la Argentina, que son la misma cantidad de etnias que hay en Bolivia. Vaya casualidad. Y entonces tenemos que empezar a pensar nuestro futuro. Y los que somos grandes y tenemos presente y gracias, pensar en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Que no sean carnada de los pescadores de mano de obra barata y de dinero fácil. Que nunca más, y esto sí que es un nunca más, nuestros chicos, nuestros jóvenes sean engañados por los espejitos de colores del capitalismo salvaje o del capitalismo de cualquier tipo, del salvaje, del que no es tan salvaje, del que no es antropófago y del que es más simpático. Hay que probar con el socialismo, compañeros, porque es la única forma, la única idea que propone una sociedad solidaria y que propone que los hombres y mujeres y que los chicos y los muchachos y las muchachas sepan ellos solos que la corrupción no los lleva a ningún lado y defiendan la honestidad con una bandera tan grande como con la que defienden los derechos femeninos hoy las mujeres, que lo defienden con tanto coraje. Así tenemos que defender los derechos de nuestros descendientes para tener una sociedad mejor, una sociedad que merezca ser vivida. Esto es La Deuda Eterna y comienza el programa. 2011. La KMC. Muy interesante editorial otra vez de nuestro compañero Adolfo. Muchas gracias, porque siempre recaer en la historia para personas como yo, que rondamos los 30 años, es muy interesante y muy importante para comprender el porqué de la política de ahora, que a veces nos las pasamos discutiendo sin recabando de dónde nos llega. Pero bueno, 34 años, yo hace 34 años que tengo una deuda. Seremos siempre eternos cuerpos en deuda, nos preguntábamos alguna vez. Y no solo está Adolfo, también está nuestro compañero Darío. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo están? Bien, por suerte. ¿Cómo estarán nuestros oyentes, que siempre te escriben? Siempre me intriga, siempre vemos las firmas que llegan de todas las partes del país. Y ahí nos damos cuenta que no solo los ríos, sino también este programa, esta radio, es de todos. Bueno, ahí nos mandan saludos, entre otros Irma, que pone: espero los audios porque me estoy mudando. Bueno, muy bien, eso, la facilidad de internet. José Luis, que pone: gracias por etiquetar la gacetilla. Y bueno, y entre otros que también están, que les gusta. Me encanta, dice Nechi Dorado, por ejemplo, nuestro amigo de Venado Tuerto, el periodista Andrés Arlengo. Gran amigo, Irma Duce, a ellos les encanta el programa, y les gusta el programa Víctor Gutiérrez, Jimena Rieta, Graciela Escorzo, Mariana Engel, Juan Carlos Sánchez, José Luis Greco, Mariana del Valle, y siguen las firmas. Mira, si se nota que por algo les cortaban la luz o molestábamos de alguna forma. Por suerte, porque hay gente que le interesan estos temas y se hace oír. Pero también nosotros nos interesan las opiniones. ¿A dónde es que te escriben, Darío? ¿Qué Facebook? Al Facebook de Darío Balvidares. Ajá. Que entre paréntesis dice La Deuda Eterna. La Deuda Eterna, como este programa, pero también nos pueden escribir si quieren en vivo para comentar, para debatir o para mandar solamente algunos saludos. O también para recibir algunas noticias que los medios tal vez no transmiten, pero que nosotros podemos darle lugar. Tenemos el WhatsApp de la retaguardia al 113-181-3126. Repito por las dudas, 11-31-81-31-26. Déjame para mandarle un saludo a mi prima Mabel. Ajá. Cuyo nombre de guerra es Mabel Yam. Uh-huh. Que es una escritora muy prolífica, que vive en Miami y que nos está escuchando. Así que le mando un beso grande a mi prima más chica. Un gran éxito como literaria ya. ¿Literario? ¿Hace, hace literatura? Sí, 10 libros por año edita. Muy bien. Ella y... Bueno, si no... Y las tenemos, editoras. Y las editoras. Claro. Si no tenemos suerte en el programa, ya sabemos a quién preguntarle. Ya. O a dónde ir a parar. Y a dónde ir a parar. Total, bueno, si las deudas se van para allá, capaz para allá hay otras oportunidades. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Ale? Mientras tanto, en este programa La Deuda Eterna vamos a tener las columnas de siempre, exceptuando la de Alfredo Grande, que se toma licencia, no me acuerdo si está de vacaciones. Pero... Se tomaba unos días de descanso. Bueno, muy bien, bienvenidos, así lo tenemos más ácido e irónico que siempre. Pero no nos va a faltar la columna de Economía Política de Julio Gambina, que tiene un tema que, a diferencia de Alfredo, ya te lo aclara bastante, que es la negociación de deuda demora la reactivación económica. Y si nos ponemos a pensar, yo creo que hace un mes, desde las vacaciones hasta acá, que lo único que se lee en los portales es el paso a paso de la negociación. Netflix se le cae la baba de la novela que genera una negociación eterna también, que obviamente desactiva toda la posibilidad económica, que veremos si es una reactivación económica o es una perduración económica, porque una reactivación calculo que será al menos discutir la matriz económica argentina, que tanto ya nos viene perjudicando y que tanto recae en la deuda cuando los intereses políticos son adversos a sus beneficios. Ustedes están escuchando a la estrella del joven periodismo de investigación, Alejandro Fernández, porque él no se presentó, pero lo presento yo. Además, tengo que decirle que Julio Gambina tuvo una prolongada entrevista en la televisión pública. Así realizó es. Darío, y tuve el gusto de verlo, y como siempre fue muy claro y muy explícito Julio, ¿no? En vivo y en directo, y contestando las preguntas que tenía que contestar y las repreguntas que a él le hacen y a otros no. No, claro. En general suele suceder eso. Cuando alguien es crítico del sistema, te repreguntan y te repreguntan. Y si no, es todo complacencia. Cuando se avanza en contra de los trabajadores, todo es complaciente. Sí, sí. No me lo quiero imaginar cómo sería en un gabinete. Pero bueno, quien no es complaciente también en nuestras columnas clásicas, lo tenemos acá, Darío Balvidares, sigue haciendo un juego de palabras a falta de Alfredo, que es paritarios. paritarios. Ya veremos de qué se trata. Lo dejamos en suspenso, esta vez la voy a disfrutar, no pude estar en la anterior, así que esta la quiero escuchar atento, ya comenzando el ciclo escolar. Y en cambio, Alfredo, sí tenemos unas entrevistas muy interesantes. En primero y principal, porque no le queremos quitar la línea de proceso histórico, político, social y hasta filosófico que está teniendo Chile, por lo que Darío, con su investigación, que él le corresponde más el término en este programa acá, logró encontrarse con René Esquella, periodista de Valparaíso y Viña del Mar, para que nos cuente un poco la situación chilena a vísperas de lo que va a ser los plebiscitos que se acercan. Y después, para seguir con la línea de tu editorial, Alfredo, quien es una biblioteca o una librería o hasta una biblia de la Adolfo. Deuda argentina. Alfredo no está. Perdón, Adolfo, siempre tengo un problema con esos nombres. Bueno, acá voy a tener otra A para comentar. Vamos a entrevistar nada más ni a nada menos que Alejandro Olmos Gaona. Un amigo de nosotros, ya lo tuvimos de entrada cuando empezamos a promocionar sus libros y a promocionar sobre todo el fallo del juez Ballestero, que le había continuado a su padre Alejandro Olmos, que falleció en 1998, pero en el 2000 Olmos Gaona consiguió que el juez Ballestero emitiera un fallo famoso, aquel fallo de la deuda adquirida por los militares es ilegal, ilegítima y odiosa. Y mi primer programa de radio que disfruté de periodismo de verdad. Mientras tanto, y empezando el programa, gracias a nuestra operación de sonido y lo que se escucha en vivo, Natacha Bianchi con nosotros nos va a poner un primer tema para descansar un poco los oídos y arrancar el programa con todo. ¿Les parece? Después vamos directamente a la entrevista con Chile. Comenzamos con René Esquella nada más. Cuando sientes que andas por ahí, perro negro se tapa en la noche con tu camisa y muerde tu corbatín. Perro negro salivando está, perro negro que te huele ahí, perro negro te atenaza con los dientes sobre tu mente, juega feliz. Carcelero ruin, perro negro te gobierna inmundos perros, tan solo perros en tu jardín. Perro negro duerme en el placar, perro negro que te siente ahí, perro negro nunca va a salir y eso es lo que te aterra para dormir. ¡Fuera! Larga la mamadera, lo que te quieren enchufar. ¡Fuera! La libertad. Asustador serial, un cadejo, un familiar, un dip, mito negro que en tu cama a la mañana tomando caña lee el clarín. Perro negro dueño de tu paz, perro negro que te siente ahí, perro negro nunca va a salir. Sin parar. Si ladra un perro negro, vos no le creas. ¡Fuera! Larga la mamadera. ¡Fuera! Lo que te quieren enchufar. ¡Fuera! La libertad. está el límite. Entrevistas. Y ya estamos comunicados en esta sección de ¿Dónde está el límite? Con René Esquela, que es psicólogo y comunicador social allí en Chile, y en este momento directamente desde el centro de Viña del Mar. René, ¿cómo estás tú? Hola, buenas tardes a toda la gente allá en Argentina. Estoy bien acá, como tú bien dijiste, en pleno centro de Viña del Mar, en la avenida Valparaíso, con calle Villanelo. El tránsito está un poco colapsado porque la policía tiene cercadas las calles aledañas o cercanas a la Quinta Vergara a propósito de las movilizaciones que desde que se inició el festival han estado sucediendo acá en la ciudad de Viña del Mar. Muy bien. Te diré que se escucha perfecto, así que quédate tranquilo, que se escucha perfecto todo lo que estás diciendo. Buenísimo, la tecnología nos ha ayudado bastante. Por ahora sí. René, ¿por qué no nos das primero un panorama general de cómo está la situación? Si mermaron o no las protestas, si se concentran todas las protestas básicamente en los días viernes, como supuestamente nosotros leemos aquí en los medios, si es solo en 3 o 4 lugares o es en todo el país. Un panorama general de cómo está la cosa y cuál es la respuesta, además de tirarle a los carabineros encima, ¿qué otras respuestas da Piñera, aunque sea para los medios que adhieren a él? Bueno, ya todos saben que el 18 de octubre hubo un estallido social, una revuelta popular, son distintos los nombres que se le dan al fenómeno, pero fue de cierta manera el cansancio y el agobio de más de 3 décadas de precariedad, de abuso, de corrupción y de desigualdad implementado a través del modelo económico que colocó la dictadura militar y que se ha administrado de muy buena forma por la centroizquierda acá en Chile junto con los gobiernos de derecha de Piñera. Ya esto fue hace más de 4 meses. La respuesta del gobierno, que es un gobierno de derecha, es simplemente hacer oídos sordos a todas las demandas que se están realizando. No hay ninguna legislación que el Parlamento esté trabajando rápidamente para responder al tema de pensiones, responder al tema de educación, responder al tema de salud, responder al tema del agua y del medio ambiente, que son como los 4 ejes fundamentales de las demandas que hay en la calle. Y por el contrario, lo que ha sacado muy rápidamente son legislaciones que de cierta manera castigan a quienes salen a la calle a manifestarse. Ahora, si es que pillan a algunas personas haciendo barricadas, si es que pillan a algunas personas encapuchadas, las personas se pueden ir a la cárcel, a las personas se les invoca la ley de seguridad interior del Estado, y con eso se mantienen un poco más de 2.000 jóvenes, fundamentalmente hombres y mujeres, en las cárceles del país, quienes han salido desde el 18 de octubre a manifestarse contra la dictadura de Piñera y por las transformaciones que exige el país. Entonces, la respuesta de Piñera ha sido claramente atacar a las movilizaciones, tratando de sacar a los militares, reprimir fuertemente. Hay 2 personas que han quedado ciegas completamente, hay más de 400 personas que tienen lesiones oculares severas o han perdido la visión en alguno de sus ojos, y el gobierno ahí no persigue ninguna responsabilidad de la policía o de las fuerzas armadas, pero sí ha tenido, no sé, por 60 días a un docente universitario en una cárcel de máxima seguridad porque rompió un torniquete de 1 metro el 18 de octubre cuando iniciaron todas estas movilizaciones a raíz de los 30 pesos que subió el pasaje del metro en la región metropolitana. Entonces la respuesta es la que muchos pensábamos, o sea, no le podemos pedir cambios estructurales a un gobierno que es de la derecha más neoliberal y capitalista pura que hemos tenido en los últimos años. Es como bien absurdo que le pidamos a ellos que transformen las estructuras y las bases que sostienen la desigualdad en el país. Entonces ellos han respondido con eso. La gente no ha parado de salir a las calles, no es solo en Santiago, en la Plaza de la Dignidad, sino que también en Valparaíso hay una zona de resistencia importante, en Punta Arenas, en Antofagasta. La verdad es que en la mayoría de las capitales regionales, todas las semanas, todos los viernes especialmente, y todos los 18 de cada mes, se hacen manifestaciones multitudinarias. Estos últimos dos meses han estado un poquito más a la baja porque los estudiantes secundarios, los estudiantes universitarios, que son una base y una fuerza importante de las movilizaciones en la calle, han salido de vacaciones y de cierta manera están recuperando energía, recuperando las fuerza. Recordemos que acá la represión es con gases, es con balines, es súper fuerte lo que se está dando. Hay mucha gente que se ha manifestado por distintos lados. Yo mismo he estado en manifestaciones en Buenos Aires, he estado en manifestaciones en Sao Paulo, en Lima, y nunca he visto la ferocidad represiva con la que las policías tratan de, entre comillas, resguardar el orden, ¿ya? Entonces, las manifestaciones siguen todos los viernes. Estos últimos dos meses han mermado un poco la cantidad de gente, pero de todos modos, la calle sigue latiendo súper fuerte porque no se ha transformado nada en base a las demandas que exige la calle. De hecho, una de las consignas es: no hemos ganado nada desde lo institucional, porque desde lo social comunitario, el tema de los cabildos, el tema de las asambleas, el tema de la recuperación de espacios, eso ha estado súper potente. Eso era lo que te quería preguntar puntualmente. ¿Cómo están organizándose después de tanto tiempo para que no se rompa el continuo que vienen llevando? Mira, la organización fundamentalmente es una continuidad que se viene dando desde el 18 de octubre, un poco después, la semana del 25, que son el tema de las asambleas y de los cabildos para pensar el país que queremos construir finalmente y ver cómo se sostiene. Y cómo se sostiene eso es con una sociedad civil, un pueblo organizado y movilizado de manera constante. Entonces, los encuentros, las generaciones de redes, la recuperación de espacios para hacer ferias de economía social y solidaria, las ollas comunes, son elementos que se han multiplicado de lo que se venía dando, yo te diría, más o menos como por cuatro. Todas las organizaciones antes del 18 de octubre han tenido una masiva afluencia y acercamiento de más gente, porque se entiende que por un lado exigimos cambios constitucionales importantes que de cierta manera garanticen ciertos derechos sociales, especialmente en educación, salud, pensión y medio ambiente, pero también entendemos que las personas tienen que cambiar su conducta, tienen que cambiar sus actitudes, y no tenemos que esperar que una legislación nos diga cómo nos tendremos que relacionar con otros y otras. Entonces, en eso, ese trabajo, que es mucho más lento, que es mucho más de largo alcance, es lo que se está dando en todos los territorios, en Valparaíso y Viña del Mar. Fundamentalmente esto obedece a la coordinación que entregan los cordones territoriales que se han forjado, pero también por otro lado está la mesa de unidad social, que son las organizaciones sindicales, las organizaciones de las federaciones de los estudiantes, organizaciones ambientales que también están como articulándose. Entonces podemos ver como un anillo relacionado con las organizaciones, como te decía yo, sindicales, estudiantiles, ambientales, que están organizadas, y por otro lado están las organizaciones barriales y territoriales que también están articulados como para ir respondiendo y resolviendo algunos de los elementos que se puedan ir direccionando a mejorar las condiciones de la comunidad. O sea, René, por ahora, por lo que estás muy bien narrando y describiendo, no aparecen líderes, es decir, Piñera no tiene un interlocutor. No. La interlocución que trata de salir desde el poder más político, desde la comilla oposición política que tiene en el Parlamento, es súper débil. De hecho, el Piñera tiene una aprobación de entre el 6% y el 10% que le dan las encuestas, y aún así, cada una de las legislaciones represivas que colocan el Parlamento es asumida y es votada no solo por el oficialismo, que son ellos mismos, sino que también por una parte de la oposición que está más ligada a los gobiernos de la ex Concertación o ex Nueva Mayoría, como era Ricardo Lagos, como era Michelle Bachelet. Entonces, en ese lado no hay una oposición o algún liderazgo claro al respecto. Permitime, y de lo social comunitario tampoco. Permitime, acá mi compañero Alejandro te quiere hacer una pregunta. Hola René, buenas tardes. Alejandro te saluda. Te quería hacer una consulta pensando en lo que nos estás relatando y un poco en las ansiedades políticas que nos agarran. Comentabas que no hay un liderazgo opositor figurativo que pueda condensar toda la discusión esta entre poder presidencial, partidario y lo que está sucediendo en el movimiento de las calles. Ahora yo te pregunto, dentro de las agrupaciones, los movimientos de base que nos contabas, de todas las asambleas que se están generando, en los discursos, ¿qué se esboza como futuro? Como posibilidad de hacer un cambio estructural, entendiendo que tal vez lo partidario, toda la cuestión electoralista, no es lo que más convoca a este tipo de asambleas. Las fuerzas están puestas fundamentalmente en este tiempo y en este año, que va a ser un año particularmente importante para el país, está en el votar la constitución de Pinochet, que da cierta legitimidad y le da cierta estructura y ciertos valores a la manera que tiene el país de administrarse hoy en día, donde el mercado es absolutamente rey de todo, el Estado y la comunidad casi desaparecen ante el mercado. Entonces, lo que se conversa en cabildo, lo que se conversa en asamblea, lo que algunos políticos están entendiendo es que tenemos que transformar las bases del país. Y uno de los dichos que hay acá es que si aquí nació el neoliberalismo, aquí es donde tiene que morir. Y la manera de matar el neoliberalismo es a través de la participación activa de las bases, de las organizaciones sociales y sindicales, es de la participación activa de los estudiantes, de los trabajadores, de los indígenas y de los campesinos, y en esa discusión es donde se está generando todo. El 26 de abril, en dos meses más, vamos a tener un plebiscito donde se va a decidir si se acepta avanzar hacia una nueva constitución o no. Y esa es la pelea inicial que estamos dando, donde hay una campaña feroz de los que no quieren cambiar la constitución de Pinochet en base al miedo, en base a la represión, en base a mostrar los hechos de violencia que se suceden en los estadios de fútbol, que ha pasado acá en el Festival de Viña del Mar, porque si hay algo que la calle ha tratado de mostrar a la gente y a la comunidad, que no estamos en un estado normal de las cosas. No queremos volver a la normalidad que estaba antes, donde nuestros padres y nuestros abuelos tienen que trabajar hasta los 80, 85 años o hasta que se mueran, donde la gente muere en lista de espera en los hospitales esperando la atención de especialistas, ¿ya? Eso ya no se quiere más, y para eso estamos utilizando todos los escenarios posibles para dar cuenta de esto. Ustedes lo pueden ver, si son buenos para ver el fútbol, en la Copa Libertadores todos los equipos de Chile están haciendo el cántico, el hit del verano, que es Piñera conche tu madre, asesino igual que Pinochet. Sí, ese sí, es el cántico que se escucha en la Quinta Vergara y en cada una de las concentraciones, recitales, para que no nos olvidemos que tenemos que cambiar la constitución de Pinochet, porque entendemos que ahí hay un elemento estructural y fundante de lo que nos está prisionando. En este minuto, adelante mío, están pasando cerca de 50 motoristas de carabineros con todo su aparataje represivo, yendo a reprimir a la gente que se está manifestando en la plaza céntrica de Viña del Mar. Yo estoy a cerca de 7 cuadras, y bueno, ese es cómo está respondiendo el gobierno fundamentalmente, pues. Y acá lo que se trata de hacer es luchar por una nueva constitución que esté hecha entre todos. Y en eso, un tema estratégico es que si gana el sí, cambiar la nueva constitución, en octubre se van a elegir quiénes van a ser los que van a redactar la nueva constitución. Y en eso el poder político ha tratado de colocar algunas trampitas en todo este escenario, por lo que hay algunos actores sociales que han levantado ciertos partidos políticos instrumentales para que no sean los partidos políticos que nos han llevado a esta situación los que tengan que redactar una nueva constitución, porque entendemos que ahí hay una relación bastante simbiótica entre el poder político y poder económico actualmente. Muy bien, René, y completísimo tu informe, la descripción de lo que está pasando. Vamos a cerrar ya este capítulo, y por supuesto que los micrófonos de La Deuda Eterna todos los miércoles de 18 a 20 están abiertos para cuando vos o cualquier compañero lo requiera, compañera lo requiera. Así que ya tenés nuestro número, nos seguimos comunicando por línea privada. Un placer muy grande y hasta la próxima. Excelente, estimado, que estés muy bien. Un saludo a La Deuda Externa, a la comunicación comunitaria, que es la que hace el aguante efectivo, porque si la gente se informa por los medios de comunicación masiva, cuyos dueños son los mismos que se benefician con esta constitución y con este modelo de desarrollo, claramente lo que se les muestra es el miedo, es la violencia, y no cuáles son las cosas reales y efectivas y las transformaciones que se están pidiendo de cambio. Así que se agradecen todos estos espacios y aguante la comunicación comunitaria. Que estén muy bien. Hasta muy pronto. Chao, chao. ¿Eso solo? Bueno. En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Soy Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, se están conociendo los datos de la evolución económica del año 2019 y como veníamos anticipando y como lo venían indicando los datos macroeconómicos de la Argentina, se confirmó una tendencia recesiva muy fuerte en el ámbito productivo. Lo único que no cayó fue la actividad agraria, y la actividad agraria, lo interesante es que podemos vincularlo, asociarlo con el censo agrario al 2018, que confirma, más allá de los datos macroeconómicos de evolución de la producción, la cosecha, las ventas al exterior, por lo tanto las exportaciones y un saldo comercial positivo vinculado precisamente a la recesión, porque la recesión productiva hace que no haya una fuerte presencia de importaciones industriales, y por lo tanto el sesgo exportador primario de la Argentina es lo que contribuye y favorece a que haya un saldo comercial positivo, que dicho sea de paso, es la expectativa de los acreedores externos para que la Argentina se haga de dólares para pagar la deuda. Pero mencionaba el tema del censo, porque el censo lo que verifica, ratifica, es la tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra en nuestro país. Y en efecto, un poco más de 5.000 propietarios de tierra tienen el 52% de las tierras disponibles. Pero además de este proceso fuerte de concentración de la propiedad, lo que se verifica también es un cierre de pequeñas y medianas producciones prácticamente en todo el territorio del país. O sea que lo que tenemos es un proceso de recesión productiva, especialmente en el sector industrial, de recesión en el sector servicios, o sea que al mismo tiempo que hay caída de la producción hay caída de la circulación, donde prácticamente el único sector que como tal aparece privilegiado es el sector agrario, con un mayor nivel de concentración en la propiedad de la tierra. Son temas para discutir profundamente, temas estructurales que acompañan todo un debate en la Argentina actual sobre cómo reactivar la economía. Y está claro que el gran condicionante de la reactivación de la economía es el arreglo del nivel de endeudamiento, un tema que ha sido recurrente en nuestros comentarios de este año y va a seguir siendo recurrente, porque el gobierno argentino ha establecido una fecha de discusión, de negociación de la deuda, que es hasta fin de marzo, y todo indica que, derivado del incumplimiento de esos plazos autoimpuestos por el propio gobierno, que no puede cumplirlos porque hay muchas limitaciones en el proceso de negociación, no solo con los acreedores privados, sino también con el Fondo Monetario Internacional, que es el gran acreedor, no solo por la magnitud de la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario, sino por el papel que el Fondo Monetario Internacional tiene en el plano mundial. La auditoría que acaba de hacer el Fondo en su misión de visita, bueno, termina dándole la razón al gobierno. El propio gobierno destaca y rescata el hecho de que el Fondo Monetario dice que la deuda es impagable, y además el Fondo traslada que el principal aporte para resolver el tema de la deuda deben hacerlo los acreedores privados. Claro, tiene lógica. El Fondo Monetario quiere cobrar su deuda y por lo tanto quiere colocarse como acreedor privilegiado, y por lo tanto dice: nosotros no vamos a hacer quita de la deuda, pero sí tendrá que hacer quita de la deuda los acreedores privados. Y en ese sentido es interesante que nosotros distingamos, diferenciemos, cuando se habla de acreedores, que hay distintos tipos de acreedores. No solo están los acreedores privados, entiéndase bancos transnacionales, fondos de inversión, grandes especuladores del sistema financiero mundial, sino que también hay pequeños inversores, pequeños ahorristas, y por lo tanto ahí hay un tema a diferenciar. Pero también están las agencias oficiales del Estado argentino, que son tenedores de títulos de la deuda. Por ejemplo, el ANSES o el Banco Central de la República Argentina. Podríamos decir que los acreedores se dividen en tres grandes sectores: los organismos financieros internacionales, que aparecen bastante cubiertos en su perspectiva de sentirse castigados por cualquier medida unilateral que tome el gobierno argentino. Hay que pensar que en el 2001, cuando estuvo planteado la cesación de pagos del país, la cesación no afectó a los organismos financieros internacionales. La Argentina entró en default con acreedores privados y con agencias estatales de la Argentina. Digamos que el default nunca afectó al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al BID, a los organismos financieros internacionales. Y por eso insistimos ahora en esta diferenciación de tres categorías de acreedores: los organismos internacionales por un lado, los acreedores privados y las agencias estatales. Y en ese sentido bien vale diferenciar, sobre todo para quienes sostenemos que esta es una deuda odiosa y que por lo tanto hay que suspender los pagos y llevar adelante una investigación muy profunda, que pese a esta definición, hay que diferenciar lo que son las agencias estatales, porque, bueno, la deuda con el ANSES tiene que ver con la inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en títulos de la deuda pública. Y por lo tanto, cualquier medida de carácter soberano que se tome con el endeudamiento no debería afectar los recursos de la seguridad social, aquellos recursos que tienen que ver no solo con el régimen previsional, las jubilaciones, sino con los beneficios sociales para un conjunto de sectores de la población. Y tampoco con los sectores pequeños, medianos de la economía. Por lo tanto, hay que generar una diferenciación del tipo de acreedores. Y con el Fondo Monetario Internacional, muy en especial, conviene hacer un debate político muy a fondo en el país, porque hoy podemos decir que esa es una deuda realmente de carácter odioso, porque el Fondo Monetario Internacional, en el comunicado que difunde luego de su presencia en la Argentina entre el 15 y el 19 de febrero, lo que confirma es que si la deuda es impagable es que el fondo no auditó adecuadamente las cuentas para otorgar el préstamo que otorgó en el año 2018. Es más, en los informes de prensa de su visita a la Argentina en el año 2019, decía que todo estaba en orden, que todo estaba bien, que la política económica argentina estaba funcionando. Lo dijo en el 2018, lo dijo en el 2019, y claro, ahora en el 2020 dice que se trata de una deuda impagable. Y es una deuda impagable en el origen, porque el Fondo Monetario no otorgó el préstamo por razones económicas, sino por razones políticas. Digamos que había una intencionalidad de favorecer al gobierno de Mauricio Macri para que lograra un segundo mandato de 4 años. Y eso fracasó, eso no funcionó, y por lo tanto se cayó el andamiaje de soporte político para un nuevo gobierno funcional a la política exterior de Estados Unidos. Y eso nos lleva a pensar que, como se trató de un préstamo político, requiere una solución política. Y en ese plano, el fondo dice, a nosotros no se nos permite hacer una quita. Pero en el 2005, por razones políticas, el Fondo Monetario Internacional condonó la deuda de un conjunto de países empobrecidos que no podían pagar su deuda, y la condonó en un 100%. O sea que hay antecedentes de decisiones políticas del Fondo Monetario Internacional para achicar deuda, para cancelar deuda. Y bien, pensando en el carácter espurio de la decisión de prestar y en el destino de los recursos, que fue la fuga de capitales, ya sea pago de deudas viejas, ya sea remesa de utilidades al exterior o la especulación directa, da para una definición política. Si no es del Fondo Monetario Internacional, una definición política soberana de la Argentina que está vinculada a la suspensión de los pagos. Pero insistamos, es una cuestión política y eso no lo va a definir la política institucional, que además ya se ha pronunciado en el sentido de la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda. Eso quiere decir generar condiciones económicas para en algún momento pagar. Bueno, por lo tanto, como la política no solo es lo institucional, sino también lo social popular, lo que hace falta es una campaña del conjunto de la sociedad para esclarecer sobre estos temas y que se termine imponiendo una solución política a favor de la población y no a favor de los especuladores o del poder económico mundial, como lo expresa el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados especulativos. Hasta la próxima. Julio Gambina estuvo con nosotros, con su claridad habitual, y tenemos que decir que tenemos una gran satisfacción porque está siendo reconocido por sectores del periodismo que no le daba demasiado interés a lo que él hacía. Hace muchos años que Julio Gambina viene luchando por el sistema cooperativo, después con la CTA, y vale la pena porque es un hombre de gran claridad. Es un investigador. Es un investigador, es un científico de la economía, claro. Y tiene gran claridad en lo que dice. Por suerte ahora se lo está reconociendo en los medios, como el reportaje que vimos en la televisión pública el otro día, y claro, es un hombre al que no le teme a las repreguntas. Y nosotros tenemos el gusto y el honor de tenerlo siempre en nuestro programa. Como columnista, obvio, ¿no? Sí, no, como columnista. Columnista estable, la columna de Julio, Economía y Política, con su título, un nuevo título toda la semana. Y en el próximo título, después de escuchar un tema, vamos a tener a Alejandro Olmos Gaona para seguir profundizando todo este correlato de temas que venimos analizando. La deuda desde tu editorial, a Gambina desde su opinión y también la cuestión chilena. Seguimos profundizando después de escuchar un poquito más de música. veces que hablé con Giorgio en Roma o con Yalis acá, no me lo dijeron, no me reprocharon nada. ¿Tomó conocimiento de algún reproche por parte de ellos, fuera del conducto personal? Alguno me dijo que Giorgio había dicho algunas cosas, incluso me pidió una audiencia para contármelas. Yo le expliqué cuáles eran las cosas y su expresión final dice: bueno, entre la versión de Giorgio y la versión del arzobispo, lleva de ganar las del arzobispo. Por esa persona me enteré de las opiniones de Giorgio. ¿Recuerda cuáles eran las opiniones de Giorgio sobre su actuación? Y que quizás los había descuidado un poco, que no había hecho todo lo posible, que... Yo no me acuerdo si estaba ahí en esa, pero que al no cuidarlos demasiado, al no cuidarlos bien, los había desprotegido. No, la palabra entregado nunca, al menos ahí no me llegó, no la dijo. Pero por ese lado. ¿Y qué opina usted de las opiniones de Giorgio y Halik sobre esa desprotección? Yo escuché la de Giorgio. Entonces corrijo, ¿no? Sí, a las de Giorgio me refiero. Y la considero condicionada por el sufrimiento que tuvo que pasar. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. La Retaguardia. Ya estamos de nuevo acá en el estudio de La Retaguardia, esperando por la comunicación que vamos a tener con Alejandro Olmos Gaona, un referente imprescindible para temas relacionados con la economía. Incluso del tema que vamos a hablar hoy con Alejandro Olmos, que parece que estuviese más cercano a un ambientalista que a lo que él se dedica, que tiene que ver con la economía, la historia, en fin. Pero esto sí tiene que ver con la historia. Porque el tema con Alejandro Olmos es cómo se quedó Joe Louis con Lago Escondido. ¿Cuál es la historia detrás de la apropiación? Es un trabajo de Alejandro, muy, muy minucioso, donde detalla el gran fraude que hubo para que el millonario inglés se quedara con tierras fronterizas acá en nuestro país. La investigación que hizo Alejandro es absolutamente minuciosa y trabajada desde, porque está el peligro, ya lo vamos a conversar con él, de ser declarado nula todo proceso que se inicia ahora por prescripción de la causa, por los años que pasaron. Sin embargo, para Alejandro esto no es así y no puede ser así. Y ya vamos a ver por qué no es así y no puede ser así. Así que, Adolfo, mientras sí, Ale yo se decía, pone en comunicación... Podemos decir un poco... Nosotros podemos hablar con Alejandro porque ante la presentación de cualquiera de sus libros estuvo en nuestros estudios, explicó por qué... Y recordamos también que Alejandro Olmos fue llamado en auxilio de Rafael Correa, cuando se hizo cargo del gobierno ecuatoriano, porque la deuda que tenía Ecuador es como la nuestra ahora, impagable. Entonces, bajo la recomendación de Alejandro Olmo Gaona, recurrió a las Naciones Unidas, 70 expertos declararon que solamente el 30% de la deuda era legítima, y eso fue lo que empezó a pagar Rafael Correa, obra de Alejandro Olmos. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Muy bien, ya estamos en comunicación con Alejandro Olmos Gaona. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Un gusto. Bueno, acá estábamos comentando la minuciosidad de tu trabajo en esta investigación, sobre cómo se quedó John Lewis con Lago Escondido y cuál es la historia detrás de esa apropiación, ¿no? Sí, no, realmente es algo increíble que haya empezado todo esto en la década del 90, en la mitad de la década del 90, y el señor Lewis ha podido sortear todo tipo de cuestiones legales para, es decir, no solo comprar una propiedad en infracción a la ley, sino apropiarse además de una propiedad pública, ¿no? Es, realmente, y además, ¿en qué lugar, no? Porque partamos de esa base, algo que estaba vedado a los extranjeros. Claro, porque la ley establece que ningún extranjero puede tener propiedades en zona de frontera, excepto que esté casado con una argentina, que tenga hijos argentinos y que tenga un proyecto a realizar en el país, lo que tiene una lógica, porque claro, un hombre que viene de extranjero, tiene hijos acá, se casa con una argentina, y de alguna manera además sus bienes pasan a ser propiedad de la parte argentina de su mujer también, etcétera. Pero en el caso de Lewis, es un hombre que viene una vez por año, que hace algunas donaciones para calmar los ánimos de la gente carenciada, y bueno, lo notable es que esto haya empezado, ya te digo, en la década del 90, que haya continuado, que nadie se avivara de lo que había pasado. Claro, no es que nadie se avivara, o sea, los que intervinieron en esto, es decir, tenían un gran nivel de complicidades con este magnate británico, porque si no jamás se podía haber accedido a ello, debido a que cuando se hizo el primer pedido a la Comisión Nacional de Zonas de Frontera, es decir, supuestamente era una sociedad argentina, pero cuando se hizo la escritura ya la sociedad se había transferido a una sociedad extranjera, y por otro lado, la otra compra que hizo directamente ya la hizo a nombre de la sociedad extranjera. Ahora, es decir, como intervinieron funcionarios de la Comisión de Zona de Frontera, intervinieron personas que por supuesto sabían minuciosamente este tema, y no pasó nada, hasta que no pasó nada, y estoy hablando de la época de Menem y de todo el gobierno y todo el gobierno kirchnerista, hasta que en el 2012 el procurador de investigaciones administrativas es quien dice, a ver qué es esto, y ahí se da cuenta del fraude. Y ahí se presenta a la justicia, hace la denuncia en el juzgado del célebre Caricoba Corral, y bueno, empieza la causa. Entonces, ¿cómo es posible que hayan pasado más de 16 años y que este tipo haya hecho lo que quiso? No solo ya es inválido todo el trámite de entrada, por lo que vos explicabas, respecto de los extranjeros, en el caso de Lewis no cumplía ninguno de los requisitos, ni estaba casado con una argentina, ni tenía hijos argentinos, ni nada por el estilo, sino ese pase de manos de una empresa a otra, y además quedarse con el lago, si se apropia, claro, del agua. Exacto, es decir, el pase de manos lo hicieron porque sabían que si pedían permiso para la sociedad británica no se lo iban a dar nunca. Entonces articuló toda una banda de sujetos encabezado por varios abogados conocidos hacer este tema. Ahora, lo grave, Darío, es que bueno, Lewis, como tantos otros personas que lo único que les interesa es el dinero, hizo toda esa operación, hubo un nivel de complicidades, pero lo grave es lo que pasó después, porque cuando se le dictan el procesamiento a Lewis, y después, primero lo llaman a indagatoria en el 2015, la denuncia la hacen en el 2012 y la indagatoria es en el 2015. Claro, pasaron ahí un par de años. Sí, y ahí el juez dice que bueno, no, que la acción está el delito está prescripto porque ha pasado tanto tiempo y la prescripción en sede penal son 10 años y había pasado acá mucho más, entonces da por terminado el asunto. Lo que ocurre es que cuando hay un funcionario público en el medio, como en este, un funcionario público que había intervenido en eso y que seguía siendo funcionario en el 2015, ahí es cuando el procurador de investigación administrativa se interpone un recurso, interpone una apelación a la Cámara Federal. Y la Cámara Federal hace una larga disquisición sobre el tema, muestra que todo es absolutamente ilegal, porque sobre la ilegalidad no hubo ninguna discrepancia. Es decir, pero el fiscal propinante, Eduardo Freiler, que fue después eyectado de la Cámara Federal, dice que bueno, que de todas maneras el delito está prescripto y aquí no hay más nada que hacer. El procurador de investigación administrativa, Santiago Yeravida, que conocí, que me dio un montón de documentos mostrando todas estas etapas fraudulentas, interpone un recurso de casación y ahí es cuando casación en diciembre de 2018 revoca el fallo de la Cámara Federal y dice que se tiene que seguir adelante con el proceso. Pero bueno, esa es una parte que es la parte estrictamente judicial. Ahora perdóname, hay algo que no me cierra. Vos dijiste que la denuncia fue hecha en... el 2012. En 2012. ¿Y cuál? Y ahí es donde le dicen, no, pero mire, ¿está prescripta la causa? En el 2015, cuando lo llaman a indagatoria, esta gente pide la prescripción de la causa, claro, porque en derecho penal, si después de 10 años una causa está prescripta, la compra fue hecha en el 96 o en el 94, no me acuerdo bien en este momento, y ya habían pasado más de 10 años. Ahora, una pregunta que te hago, Alejandro, algo que no entiendo bien. Puede estar prescripta, pienso yo, la pena por un delito, pero si ya se reconoce que hubo un delito, entonces, ¿prescribió, dejó de ser delito o ya no tiene, lo que prescribió fue el castigo posible, o no es así? No, acá hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, la acción delictiva, y por otro lado, es decir, como la compra fue hecha en fraude a la ley, ahí hay otra acción a hacer civilmente. Entonces, ¿qué ocurre? Por más que el delito prescriba, el gobierno tiene obligación de hacer una acción de lesividad para que esa propiedad deje de ser de Lewis. Pero además, cuando la Cámara Federal revoca, cuando la Cámara de Casación revoca el fallo de la Cámara Federal, dice, no, señor, acá no hay prescripción del delito, debido a que ha intervenido un funcionario en un montón de tramitaciones. Y por supuesto, Lewis, que tiene muy buenos abogados y es la quinta o séptima fortuna de Gran Bretaña, interpuso un recurso ante la Corte y la causa está todavía en la Corte, sujeta al fallo del máximo tribunal, que supongo que va a ser rechazando la prescripción. Pero deja eso de lado. Cuando se hace todo este trámite y asume Macri, el fiscal de investigaciones administrativas, viendo, había apelado ya la sentencia, entonces le mando un oficio al procurador del Tesoro, al doctor Balbín, para que el procurador del Tesoro disponga las acciones ya necesarias para la acción de lesividad. Es decir, con prescindencia de lo penal, que es otra cosa. Uh-huh. Balbín, que lo nombró Macri como procurador del Tesoro, pero que evidentemente era un funcionario honesto, por eso lo rajaron, le manda una nota a Rogerio Frigerio, el ministro del Interior, diciéndole, como toda la Comisión de Zonas de Fronteras, todo eso depende del Ministerio del Interior, le envía todos los datos, todos los informes enviados por la Procuración, a los efectos que el Ministerio disponga de acciones que sean necesarias para una acción de lesividad. Esto, o sea, para declarar nula la autorización a la compra. Exacto. Bien. Esto que Balbín manda en el 2017, mes de octubre, es respondido 5 meses después, en marzo del 2018, por el Ministerio del Interior, adjuntando un informe del asesor jurídico del ministerio, donde el asesor jurídico dice que efectivamente está comprobado que esa compra se efectuó en fraude a la ley, o sea, porque claro, sobre eso ya no hay duda, porque los elementos son contundentes. Claro. Pero que como ha pasado tanto tiempo, ya no vale la pena hacer ningún tipo de acción y habría que ver eventualmente qué después va a decir la justicia. Bueno, cuando se produce esta contestación y cuando Balbín indudablemente va a accionar, ahí es cuando Macri lo remueve del cargo, porque no solo mucha gente cree que lo removió nada más que por el dictamen del correo. Yo creo que lo removió por el dictamen del correo y también por esto, porque Lewis era amigo de Macri. Macri públicamente lo defendió y está en los medios la defensa que hizo de Balbín, y además tuvo la poca prudencia de hospedarse en esa estancia en enero del 2018. Claro, pero Macri, entonces, no le podías pedir peras al olmo. Macri era un tipo que no le importaba nada, que le importaba más que su propio capricho. Es una persona incapaz de dirigir un maxi kiosco. No entiendo cómo ha llegado, de acuerdo a la situación de nuestro pueblo, cómo ha llegado a la máxima magistratura, y hemos tenido que soportar la vergüenza de tenerlo en foros internacionales haciendo quedar mal al país simplemente con abrir la boca. Y sí, pero bueno, la cuestión en este caso concreto es que a Balbín lo ejectaron, designaron a un amigo íntimo de Macri, el doctor Bernardo Salavia Frías, que por supuesto no hizo absolutamente nada, y ahora la causa está en la corte. O sea, indudablemente espero que el doctor Fernández dé instrucciones al procurador de la corte del Tesoro para que accione sobre esto, con prescindencia del resultado de la acción penal, porque no tiene nada que ver. La acción penal tiene que ver con el aspecto delictivo del hecho, del incumplimiento de la ley. Pero como está probado que se hizo en fraude a la ley, acá hay que hacer una acción de lesividad para dejar sin efecto la compra. Vamos a ver qué pasa con este gobierno. Ahora, eso, si se deja sin efecto la compra, o sea, hasta luego Lewis, es ese el tema. Exactamente, se acabó Lewis. Ahora, se acabó Lewis y como está prescripto el delito, estamos hablando simplemente de una parte, está prescripto el delito, Lewis no tiene, más que irse, no tiene otra pena para cumplir. Bueno, es decir, haber hecho el fraude con todas las empresas, él y todos los testaferros que fueron apareciendo, no van a tener ningún cargo en esto. Bueno, esto si se declara la prescripción, que yo tengo dudas que se declare. Ajá. Porque hay que ver qué resuelve la corte. Es decir, esto va a determinar que primero lo desapoderen del campo, y si la corte confirma lo pretendido por la Procuración de Investigaciones Administrativas, es decir, entonces sí lo pueden condenar penalmente. Lo que pasa es que además este señor Lewis es accionista de una compañía de Pampa Energía, claro, que es la que controla, claro, Edenor. Claro. Es decir, no es solo la estancia, es todas las vinculaciones económicas que tiene, y porque tiene indudablemente un enorme poder económico, bueno, ha movido sus fichas para tratar de seguir adelante con esto. No sé cuál va a ser, en definitiva, el resultado. Yo creo que, espero que esto cambie y que el actual procurador del Tesoro, ¿qué es? Es Carlos Zannini. Carlos Zannini. Haga las medidas que son necesarias para iniciar la reversión de la compra. En caso de que esto sea así, todas las propiedades esas pasan al Estado nuevamente. No, pasan al Estado porque no eran del Estado. ¿De quién eran entonces? Eran de un particular que vaya a saber cómo lo apretaron para venderlos. Eso volvería a ser de la persona originalmente que tuvo la propiedad, que es un argentino. Pero ese argentino debe haber recibido un pago, ¿no es cierto? Y bueno, por eso, es decir, en este caso habrá que ver cuáles son las responsabilidades económicas de Lewis respecto a esa persona. Y de esa persona que tendrá que ver si, porque además hay otro tema, hay que ver si el que le vendió a Lewis, ¿no es cierto? Sí. Porque acá hay otra circunstancia, el que le vendió a Lewis sabía que no le podía vender. No, está bien, claro, vos lo dijiste, lo habrán apretado de alguna forma al tipo, habría que Lewis alguna forma. Extranjero y en consecuencia no podía venderlo, o sea que eventualmente Lewis podrá hacerle una demanda porque para que le devuelva la plata, qué sé yo. Es decir, yo tendría que conocer en detalle la forma en que fue, la escritura de compra, que no la he visto. Solo vi las autorizaciones, los pedidos de la fiscalía y todas las actuaciones judiciales. Habría que ver quién se lo vendió, quién es la persona. Es decir, eso realmente habría que investigarlo. Y como yo tengo otras investigaciones, no me dediqué específicamente a eso, porque me interesaba simplemente mostrar todo este negocio fraudulento que se había hecho. Claro, pero con esta investigación que vos hiciste, yo creo que no hay margen para seguir esquivando el fallo que todos esperamos, ¿no? Por lo menos que el tipo tenga que dejar las tierras. Sí, claro. Lo que pasa es que, ya te digo, hay que ver el fallo de la Corte. ¿Y qué puede argumentar la Corte en contrario? Que no, que se operó la prescripción. Por un lado. Y por otro lado, que la Procuración del Tesoro por ahí no haga nada, que diga que no, que ya no vale la pena. Y aunque esto podría resultar grosero, a mí, a través de la experiencia que tengo, realmente nada me asombra. ¿Y por qué nada me asombra? Porque en el 2018, a través de una investigación que hicieron dos auditores del Banco Central, es decir, y de una denuncia penal que se hizo, el fiscal federal, Federico Delgado, imputó penalmente a Luis Caputo, a Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas hasta que se fue Macri, y a Mario Quintana, vicejefe de gabinete, porque por un lado emitían bonos como autoridades públicas y por otro lado los compraban. A Caputo porque tenía una enorme cantidad de millones de pesos en Lebac y las vendió justo cuando el interés de la Lebac se frenaba y empezó a aumentar el dólar, por lo cual tenía información privilegiada para salir de un lado y meterse en el otro. Bueno, esa imputación penal en esa causa donde yo me presenté y acompañé elementos también para mostrar las sociedades offshore de Caputo, los negocios que se hacían, la compra de ese bono a 100 años, la participación de una sociedad de élite y todo lo demás, esa indagatoria está pedida en el 2018 y la causa está paralizada hasta hoy. Vino el actual gobierno y no se ha hecho absolutamente nada para impulsarla. Entonces, si ante una cosa que tiene que ver con la deuda, si ante delitos de acción pública de funcionarios que estuvieron hasta hace poco, porque Lewis de alguna manera es un particular, claro, no es un exfuncionario, no se hace absolutamente nada. Y viste, yo trato de tener esperanza, pero a lo mejor no pasa nada. Ahora decime, Alejandro, no sé qué opinás, ¿es posible que cualquier arreglo que haga este gobierno con el Fondo Monetario en cuanto a los plazos o a las quitas o demás esté atado a la impunidad de todos estos casos que vos estás denunciando? Y es posible porque una de las cosas que siempre me ha llamado la atención en todo el proceso de la deuda, más allá de los montos, del crecimiento, es que jamás pasó por los tribunales o fue procesado algún funcionario, con excepción de Martínez de Hoz, que fue procesado, y así como fue procesado se lo desprocesó, y nunca más. Pero ninguno de los responsables de todos los procesos jamás pasaron por los tribunales, nunca se los responsabilizó de nada. Entonces, claro, es muy fácil negociar la deuda con el fondo, negociar los acreedores privados, pero los que intervinieron en esos procesos para saber a ver qué lo hicieron, cómo lo hicieron, a dónde fue la plata, sería fundamental. Pero bueno, parece que de eso nada se va a hacer porque de la parte legal nunca se habla. Entonces, si la parte legal nunca se habla, yo creo que siempre vamos a estar atados a un proceso donde parece que la jurisdicción no importa, porque la ley es aplicable en todos los casos, menos en el caso de la deuda. Y claro, si vos tenés un ministro como Caputo, que designa como colocador de bonos cuando se emitieron los bonos para los buitres, y posteriormente a uno de los bancos de los cuales él fue funcionario, fue presidente de la filial argentina y recibió honorarios de ese banco hasta el 2017 cuando era funcionario, honorarios que supuestamente había convenido, Y bueno, te das cuenta que esto es grave, como es grave que Kicillof haya arreglado con el Club de París una deuda que en un 60% era deuda de la dictadura militar. ¿Qué? Por compra de armamentos. Y lo inconcebible es que el actual ministro de la producción, una persona de la que tengo un buen concepto, en un libro sobre las tres economías del kirchnerismo, pasa por alto todo eso, como si el arreglo del Club de París hubiera sido una cosa totalmente normal, pagándose de más de 3.000 millones de dólares de intereses moratorios sin ningún tipo de discusión. Y el tema clave, hay juicios contra los genocidas, contra los desaparecidos de personas, contra militares que ahora tienen 80 y pico años, están en las cárceles esperando un juicio, pero se ha cumplido estrictamente con todos los compromisos económicos generados por la dictadura. Sí, y decime una cosa, Alejandro, aquello que vos presentaste en junio del año 2000, cuando salió el fallo que le daba razón a tu padre y que vos seguiste adelante, que fue Ballestero, llevó a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Los legisladores de esas dos cámaras de aquel entonces, algunos siguen estando? La verdad que no lo sé. Lo que sí sé, y eso es parte de un capítulo de mi libro que saldrá en unos meses, donde hablo de la complicidad parlamentaria. Espero que lo presentes ninguno, aquí. ¿Eh? ¿Cómo? Que lo presentes aquí en el programa. Ninguno de los congresos, desde la democracia hasta hoy, quiso investigar ni hacer absolutamente nada con la deuda. Porque como todo el proceso de endeudamiento fue manejado por las dos grandes corrientes políticas argentinas, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, indudablemente ellos no quieren encargarse de... revolver el avispero, vamos. ¿Cómo? Revolver el avispero para no quedar pegados. Porque son responsables de todo eso. Como también son responsables, Darío, sí, del tema de la deuda. Yo, por ejemplo, cuando oigo la deuda de Macri, y siempre... Claro, parezco un loco porque siempre corrijo, no, señores, no es la deuda de Macri solamente, es la deuda de la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria, porque salvo excepciones, todo el endeudamiento de Macri fue autorizado por ambas cámaras del Congreso. Pero de esto nadie se quiere hacer cargo. Y no solo fue autorizado por ambas cámaras del Congreso, Macri no emitió un solo bono, ni se emitió ninguna letra del Tesoro que no esté autorizada en las leyes de presupuesto, sino que ellos también son responsables de que el préstamo con el Fondo Monetario no haya pasado por el Congreso. ¿Por qué digo esto? Porque si bien el préstamo por el Fondo Monetario... el gobierno podía no hacerlo pasar por el Congreso, porque hay una ley, la 24.156, que en su artículo 60, en la parte final, dice que todos los préstamos que se realicen deben estar incluidos en la ley de presupuesto, con excepción de los acuerdos de préstamo que celebre el gobierno con organismos multilaterales de los que forme parte. Ahora, ¿por qué digo que también el Congreso es responsable? Porque esa ley, ese artículo, fue materia de varios proyectos que redacté y que presenté en diputados y en el Senado, y que ningún legislador quiso acompañar y jamás quiso ser discutido. Y no solo no quiso ser discutido, sino que esa ley, que es del año 1992, fue prorrogada sistemáticamente y ratificada en forma definitiva por la mayoría kirchnerista en el año 2014. El problema del discurso político es que cuando uno va a los hechos, que es lo que yo siempre hago, y indudablemente muestra sus falencias. Entonces, cuando yo hablo de estas responsabilidades, quizás por eso no me invitan a los programas de televisión, porque cuando empiezo a hablar de estas cosas, claro, no, mejor que Olmos no hable porque... es difícil, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, ese es uno de los grandes problemas cuando tratamos de poner de manifiesto el pensamiento crítico. Entonces ahí se reducen los espacios de invitaciones. No, ahora, mucho te convocamos a que cuando presentes el libro, por favor, estés con nosotros. Nosotros seguimos apoyándote en todo lo que vos haces porque confiamos en lo que vos haces. Claro, además, otra de las cosas que yo te digo, es muy trabajoso esto, porque de alguna manera parece una especie de voz en el desierto, ¿no? Porque yo digo cosas que otros no dicen. O sea, yo, por ejemplo, he visto todas esas denuncias que se han hecho contra Christian Lagarde, contra Duchovne, quiso Grabois y algunos abogados. Y claro, digo siempre, pero esta gente sabrá cómo se hacen estas cosas. Sabrá, conocerá realmente cómo es el sistema de préstamos con el fondo, que son iguales siempre, que los 28 acuerdos que celebró el gobierno, los gobiernos, siempre fueron de la misma manera, y que de la misma manera los hace cualquier país del mundo. Sabrán que el fondo tiene inmunidades totales, que nadie puede enjuiciar en ninguna parte del mundo al Fondo Monetario, ni a sus directores, ni a sus operadores, ni a sus gobernadores. Y que no es una serie yankee donde aparece un fondo bueno y un fondo malo. Exactamente. Es una institución que ha sido creada en su origen para hacer una serie de cosas buenas que degeneró totalmente y que en este momento tiene una impunidad total para hacer lo que se le cante. Tanta impunidad tiene que hasta los archivos y los papeles del fondo están inmunes a cualquier tipo de investigación. Bueno, en otro momento lo vamos a seguir discutiendo, Alejandro, porque lo mismo pasa cuando hablamos de educación, y yo digo que continúa la misma línea que arrancó en el año 92 con la reforma educativa aquí en la Argentina y en toda Latinoamérica. Y no hay gobierno, con lenguaje progre o no, pero sin embargo las líneas directrices de los organismos internacionales las siguen marcando todos los signos políticos que nos han seguido desde los 90 hasta acá. Así que bueno. Bueno, te agradecemos. El espacio, no, al contrario, te agradecemos mucho y en cualquier momento te volvemos a molestar. Con mucho gusto, un abrazo. Un abrazo. Bueno, fue Alejandro Olmos Gaona en La Deuda Eterna. Y tiene razón en quejarse, no lo llevan con todo lo que sabe este muchacho, con todo lo que ha hecho este hombre en Latinoamérica para combatir la expoliación de la que sufren nuestros pueblos, no lo llevan, o tal vez por eso no lo llevan. Los otros días estuvo en C5N, mirá. En el programa ADN. Justo me anoté eso. Siete minutos. Ya está, bueno. Sí, es un poco también la hipocresía que manejamos políticamente, ¿no? Porque como país siempre estamos en esta representación de la necesidad del cambio estructural, de poder hacer todas estas cuestiones, y lo que nos pasa con programas radiales, comunitarios, alternativos, que pueden tener la posibilidad de desplayarse en todos los temas, que te diría que casi son universidades políticas hoy en día, porque se discute con un nivel de profundidad no visto en otros ámbitos, sacando obviamente las universidades, sí, de verdad, y los ámbitos militantes, donde podés explayarte con todos estos temas en profundidad y entender cuáles son las hipocresías del cambio que se pretende, porque está bien, ya estamos en marzo, dejamos pasar las paritarias, la negociación de la deuda, todo lo que sea, pero llega un momento que al peronismo habrá que criticarlo con izquierda, y esa crítica tiene que venir de las mismas bases que pedían el cambio macrista, porque hoy es innegable la mayoría peronista, es innegable la mayoría kirchnerista, es innegable la juventud que la acompaña, pero también es innegable que es una oportunidad que para decir que si no nos gobiernan los fascismos, cuando vienen estos progresismos, tienen que ser transgresores si realmente apuntan a un cambio de lo que nos proponemos, porque ahí es donde se juega realmente el territorio, la educación, la salud y la posibilidad de vida. Bueno, vamos a ver el resultado, porque está Zanini en la Procuración General del Tesoro. Sí. Y eso, el chino, va a marcar una realidad. Si él sigue fiel a sus convicciones o si cambió. Bueno, y si cambió Zanini, que vendría a ser el extremo del kirchnerismo, entonces ya sabemos lo que es el kirchnerismo. Alejandro recién lo decía, aprobado por ambas cámaras toda la deuda macrista en los últimos 4 años. Eso es de una hipocresía en las convicciones políticas, porque en su momento, que yo participaba con Jorge Rivas, que es un socialista férrimo, sí, pero que participaba dentro del kirchnerismo, él tuvo la tolerancia en su momento de votar en contra de todo el bloque, de lo que le proponía el bloque, de todo el bloque, y de ser criticado y castigado legislativo y políticamente, obviamente, en esa presencia. Sin embargo, esa postura no la ha vuelto a ver dentro del peronismo, en esa posibilidad de salir a criticar mediáticamente, que ahí tenemos la hipocresía, pero legislativamente seguir tomando cuestiones a favor de lo que son los capitales concentrados. Porque si después nos ponemos a pensar que el kirchnerismo paga la deuda de París para tener gobernabilidad y poder a partir de ahí entrar al mercado y generar toda la posibilidad de sostenibilidad del país que tiene, que puede ser una estrategia, vamos a decir, posible, digamos, dentro de su matriz de pensamiento, pero si después de todo eso el resultado es que te generan un boicot de gobernación, te generan la 125, te generan un periodismo de guerra, te vas del gobierno y fuera del gobierno seguís transando legislativamente por una deuda que mediáticamente te propones en contra, bueno, yo creo que ahí las convicciones tienen que ser miradas más por lupa y que estén arraigadas realmente dentro de nuestro pensamiento y que deje de ser una discusión al aire. Y ahí tomo, hay una gran diferencia entre ser dirigidos por un partido político o que la dirección de un país la generen las asambleas populares como está sucediendo en Chile. No hay margen de error en eso y nosotros siempre nos damos un permiso más. La demás, un poquito más, a ver si con esta pasa. Mientras tanto, seguimos viendo lo mismo. La vida se acaba y las deudas existen. ¿Qué queremos vivir? Es fundamental la pregunta para saber cómo queremos, si perdurar la idea de que nos gobiernen o gobernar, aunque sea a través de los representantes. Lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, acá hubo un 40%, 40 y pico, que ha votado por el liberalismo, y hay otro 8% que ya era de extrema derecha, que también claro. Estuvo. Y entonces, no es para justificar a este gobierno, yo no lo voy a justificar, salvo que haga lo que corresponde, pero el país está dividido en dos partes, en un pseudo progresismo que lo tiene que demostrar que es progresista, o aunque sea pseudo progresista lo tiene que demostrar todavía, y un liberalismo o un odio de clase que nos hace pensar que es nuestro pueblo el que debe cambiar. Claramente, ¿eh? Que en el fondo hay un racismo latente, sí, sí. Intenso, un fascismo latente intenso, que entiendo que desde el sector popular se estima un gobierno de esas características para que pueda frenarlo. Acompaño esa decisión, es la decisión de un pueblo, no puedo anteponer la mía y personal, y es la historia consecuente con el devenir que se propone como pueblo, y estimamos que siempre para mejor. Pero para discutir ese 40, 47%, ese fascismo racista que tiene este país, es necesario que una vez que te propones como gobierno o a que sea a través de tus representantes, hagas la posibilidad de generar todos los cambios que sean estructuralmente afianzados en la cultura, y eso significa a largo plazo, si después no querés generar ese 40% de fascismo como otra alternatividad de gobierno posible. Y en esto pasa que después, cuando gobiernan, a la primera que se la va a buscar, a la calle, en los movimientos y a disputar la verdad política, es a la izquierda. Será partidaria, será en movimiento, será a través de figuras como Santiago Maldonado, será a través de los pueblos originarios, será a través del feminismo, pero se va a buscar a la intransigencia hacia el sistema capitalista traducida en la figura política que se traduzca. Y esa es una hipocresía también política, esperar que el fascismo gobierne para realmente ser intransigente. No, la intransigencia es que si también si sos gobierno, proponer que tenés las herramientas suficientes para hacer el cambio de vida que te estás proponiendo generar. Y eso entra en cualquier filosofía esotérica, política, o occidental que se esté proponiendo ahora. Totalmente de acuerdo. Y fíjate vos cómo es la lucha que se presenta, que el presidente declara en una reunión con los militares en un acto público que un poco que hay que dar vuelta a la página, ¿no? Sí. Después aclara que él no quiso hablar de la salvajada del gobierno que mataron, robaron. Pero mientras tanto, Nora Cortiña se le plantó, ¿no? Estela de Carlotto también dijo que estaba equivocado el presidente, pero criticó a Nora Cortiña porque dice estas cosas no se hablan en público. Y ese es el peligro. En un país donde nosotros queremos que las fuerzas democráticas realmente gobiernen el país, todo se debe hablar en público. No puede haber ocultamientos, ni esto me conviene y esto no me conviene. No existe la posibilidad en un país que haya una democracia popular que se oculte la realidad al pueblo, porque así nunca el pueblo va a estar educado. Una coherencia sería Nora presidenta, claramente. ¿Les parece? Vamos a escuchar un tema y después seguimos con la columna de Darío Valvidares, que nos propone, bajo el suspenso ya protagónico de este programa, Paritarius. Educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Paritarius. El término paritaria justamente viene de la etimología de pars, que significa parte, partes iguales, y arius, ario. Etimológicamente también fueron llamados nobles. Y justamente creo que Nietzsche fue el que dijo en el Superhombre que en gaélico antiguo noble significa de cabellera rubia. Entonces no somos tan pares. Y esta es justamente la la cuestión entre la discusión de un gobierno y los trabajadores, o de un empresario y los trabajadores. No son pares. No hay paridad. Ahora bien, dicho esto, simplemente como una anécdota, hoy se cerraba la paritaria nacional con la reunión con los 5 gremios y finalmente se acordó, hoy, vamos a ver después qué dicen las bases, acordaron los dirigentes, 23.000 pesos. Recordemos que el salario estaba en, el salario mínimo docente estaba en 20.250, digamos, el salario inicial de un docente. Si la canasta familiar se ubicó en 4.373 pesos, eran la mitad más pobre que alguien que hubiera cobrado 40.000 pesos, que no llega a la canasta del fin de la pobreza, según el INDEC, obviamente. Pero se acordó, además recordemos lo siguiente, Chaco, San Juan y Formosa no llegaban a los 20.250 pesos. Y sobre todo Formosa, que tenía un salario de bolsillo de 16.500 pesos hasta hoy, y lo va a tener seguramente hasta el primero de marzo, no, hasta que termine marzo, porque la paritaria de hoy cierra en 23.000 pesos a partir del primero de marzo, o sea, para ser cobrados en abril, y de 25.000 pesos para cobrar a partir de julio, es decir, con el mes de agosto. Y además, se aseguró que hay una suma, como siempre, extraordinaria, no remunerativa, de 4.840 pesos. ¿Por mes? No. Ese es el total dividido en 4 cuotas de 1.210 pesos cada uno. Y se mantiene la vigencia del fondo de incentivo docente de casualmente 1.210 pesos también, que está congelado desde el 2016, se va a mantener congelado. Eso es por cargo. Ahora bien, más allá de la paritaria, más allá de pensar cuando uno dice y San Juan está por debajo de los 20.250 pesos, y uno se pregunta, ¿la provincia minera por excelencia no puede tener a sus docentes? Ya no digo ni debajo del límite de la línea de pobreza de 40.370 y pico de pesos, simplemente con el mínimo que rige hoy de 20.250 pesos. Ni a eso llega la provincia minera de San Juan. Cuanto más este documental Espejitos de Colores, ¿no? Y acá seguimos con los espejitos de colores. Lamentablemente yo no quiero pinchar muchos globos, pero no me quedan demasiadas expectativas, yo diría no tengo ninguna expectativa. El ministro Trotta, además de llegar a esta paritaria hoy a la tarde, lo que yo estoy diciendo, la cifra que estoy diciendo son el cable de Telam, o sea la agencia oficial, ¿no? La agencia nacional. El ministro estuvo a la mañana inaugurando el ciclo lectivo porque empezó hoy en Mendoza. Y en Mendoza estuvo reunido con José Tomás, el director general de escuelas. Allí es como en Provincia de Buenos Aires, no es ministro, sino que es el director general de escuelas. José Tomás era gerente educativo del colegio ISEI, es una institución privada, obviamente, que su familia era propietaria. Y su abuela fue una de las fundadoras. El actual gobernador, Rodolfo Suárez, lo propone, y este es su ministro, su director general de escuelas, José Tomás, que ya lo habíamos dicho allá por noviembre, y yo lo escribí en un artículo, Educación Pública e Igualdad o Reforma Educativa, el 26 de noviembre, que el gobernador electo actual ahora y su director general de escuelas proponen imitar el modelo chileno. Cuando ya había estallado el modelo chileno, porque estalló el 18 de octubre, ellos en noviembre hacen su campaña promocionando el modelo chileno. Y si no el modelo chino, donde todos los alumnos rinden un examen semestral con un código QR que se manda por una plataforma informática. Bueno, no sé si es más peligroso el coronavirus que esto que están haciendo los chinos con los chicos. Por algo, uno de los países con mayor índice de suicidios juveniles es China. Y aquí en Latinoamérica es Chile, o era Chile. Digo esto porque el ministro estuvo reunido e hizo declaraciones a una radio allá en Mendoza, a Radio MDZ, Mendoza. En el programa Uno Nunca Sabe. Si podemos escuchar, hicimos un fragmentito, Natacha, te agradezco. Nosotros lo que queremos simplemente es que sean maestros comprometidos, trabajadores, que tengan una carrera docente que los estimule y que tenga un salario que reconozca la trascendencia del aporte que realizan a la sociedad. Parte de nuestro desafío en este inicio es la restitución de la paritaria nacional docente para negociar estos aspectos, para negociar con los sindicatos y con las jurisdicciones educativas, romper también las profundas asimetrías, desigualdades que hay en términos salariales en la Argentina, donde también hay que reconocer que en muchas jurisdicciones, además, la canasta de vida es mucho más elevada que en otras regiones de la Argentina. Y para nosotros, en ese sentido, el compromiso es que los salarios del 2020 le ganen a la inflación del 2020. Por eso estamos también nosotros acompañando este proceso de recuperación salarial a partir del aporte del gobierno nacional, tener una política que permita romper la inercia inflacionaria que quedó nuestro gobierno, y que en los próximos años logremos recuperar todo lo que se perdió. Y se vincula también a cuestiones relacionadas a la inversión educativa, ¿no? Donde si hay una disminución del porcentaje de inversión educativa, no solo en relación al Producto Bruto Interno, sino también en relación a la participación de educación en el presupuesto nacional y en muchos de los presupuestos provinciales, es muy difícil imaginar que tengamos salarios que reflejen la responsabilidad que tienen los maestros. Usted sabe, hay un debate que se da hace muchos años, incluso acá José Tomás, el director general de escuelas, también lo ha planteado varias veces, de terminar, entre otras cosas, con que los salarios docentes aumenten de acuerdo a la antigüedad que tiene el docente, ¿no? Y establecer otros parámetros de rendimiento, de calificación para los docentes, que también es muy resistido por los gremios. ¿Usted es partidario de este esquema o no? No, yo soy partidario de discutirlo con los maestros y las maestras. No, me parece que también la realidad de la composición del salario varía según la provincia. Lo que me parece en ese sentido, que hay algunas de las cuestiones que están planteando que pueden ser interesantes, pero que también tienen sus atributos contrarios a lo que puede ser una carrera docente. Yo lo que creo es en el diálogo y en la concertación. Hablando de continuidad, ¿va a mantener el sistema de evaluación de alumnos que implementó el gobierno de Macri, digamos, los exámenes Aprender y demás? Esto es fundamental, la evaluación del sistema educativo. Sabemos cómo está nuestra escuela, y para nosotros, además de saber cómo está y evaluar, que hemos creado una Secretaría de Evaluación e Información Educativa para quizás mejorar esos instrumentos, pero seguir todo el proceso de evaluación, es definir qué vamos a hacer para que la escuela mejore. Bueno, hemos escuchado a Nicolás Trotta ayer, justamente, en el programa Uno Nunca Sabe, de Radio MDZ, Radio Mendoza. Justamente, habla muy rápido y hay que tomar algunas cuestiones para ir cerrando la columna. Una de ellas es que hay que ganarle a la inflación del 2020. Y justamente por el estado de nuestras cuentas fiscales, es muy difícil llevar a los maestros a un salario, dice Trotta, que realmente significa o signifique la tarea que tienen. En realidad lo que está diciendo Trotta es, tenemos que arreglar con los buitres, tenemos que pagarle a los defraudadores seriales y seguir postergando a los docentes. Ganarle al 2020 sin llevar un salario a lo que es la canasta de pobreza, 40.373 pesos, realmente no empatiza demasiado. No va a haber un cambio de políticas. Cuando se le pregunta, por eso yo lo nombré a Tomás primero, porque Tomás es de la idea continua de trabajar el salario por el rendimiento, esto del salario por desempeño, del que hablaba Bullrich cuando era ministro y cuando era diputado, y que sea el sueldo mínimo vital y móvil. Bueno, nuestro grave problema es que si no vamos a un congreso pedagógico, si no vamos a discutir los fundamentos de una pedagogía que pueda sacarnos de la crisis en que nos metió la reforma hace 30 años, vamos a seguir hablando de lo mismo y nosotros vamos a seguir criticando las mismas políticas de los mismos que las construyen, más allá de quienes las ejecutan, que deberían ser quien las piensen, los docentes. Otro ladrillo en la pared. La educación en la era corporativa. Muy bien, después de la columna de nuestro compañero Darío Valvidares, la educación en la era corporativa, y después de haber hablado con Olmos Gaona, con haber recibido la columna de Julio Gambina y hablado con el compañero chileno, nosotros nos vamos satisfechos del deber cumplido. Gracias Natacha Sol Bianchi por la operación y nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo miércoles aquí en La Retaguardia a las 18 horas. Esto fue La Deuda Eterna de hoy. Muchas gracias y muy buenas noches.